No te vayas, cariñito, espera un ratico, solo por favor. Deja que salga la luna pa' que sea testigo de este gran amor. Espera que el sol se oculte, que muestre la noche su lindo esplendor. Para decirte mil cosas que tengo guardadas en mi corazón. Aprovechemos el rato que tal vez mañana salir no te deje. Entonces vas a sentirte solita y muy triste, con ganas de verme. Quiero sentir de tu cuerpo el calor y de tus labios rosados la miel. Quiero sentir de tu cuerpo el calor y de tus labios rosados la miel. Porque un amor cuando no se acaricia no es verdadero, no puede ser fiel. Ser fiel.